Onda Cero, La Rosa de los Vientos. Juan Antonio Cebrián. Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches y bienvenidos a vuestro programa favorito. Bienvenidos a La Rosa de los Vientos, a la sintonía inconfundible de Onda Cero Radio. Aquí estamos en el último programa de esta semana, preparando, ya perfilando el fin de semana. Y vamos a intentar disfrutar. Hombre, ahí tenemos el día del libro, el día de San Jordi. Estaremos, por cierto, con todos los amigos en el Corte Inglés de Princesa de 6 a 8 de la tarde, firmando, bueno, pues a todos los que queráis daros cita allí. Vamos a pasar un ratito muy bueno, de 6 a 8 de la tarde en el Corte Inglés de Princesa, el próximo sábado 23 de abril, día del libro. Vamos a celebrar lo de Cervantes y lo de San Jordi también en Cataluña. Un abrazo tremendo para los catalanes, que van a regalar con mucha ilusión sus libros y sus rosas. Y aquí tengo yo también, con mucha ilusión, un equipo fantástico que hace posible la elaboración de estos minutos radiofónicos. Ahí está, por ejemplo, pues Sergei de Montfort, Gran Cruzado, el príncipe del sonido, Silvia Casasola en la coordinación, en nuestra producción y redacción Macarena Yagüe Martín Espósito, este que os acompaña, como siempre, encantado y feliz como una lombriz, la momia de Amenofis IV, Juan Antonio Cebrián. Es día de materia reservada con nuestro querido Fernando Rueda. Algunos apuntitos debemos ofrecer sobre Benedicto XVI. Ya sabéis que incluso hay noticia curiosa, y es que al parecer, según cuenta el dueño de una aldea, pues bueno, de un hostal para peregrinos en el Camino Santo hacia Santiago, pues hace 5 años un alemán le visitó, conversó con él sobre religión, sobre el futuro de la Iglesia Católica, y 2 meses más tarde llegó una postal fechada en Montpellier, en Francia, y firmada por un tal Joseph Ratzinger. Y la polémica viene, la curiosidad viene cuando apostilla Joseph Ratzinger, futuro Papa Benedicto XVI. Esto hace 5 años. Bueno, pues Televisión Española ha sometido esta postal a la prueba del calígrafo, y parece que sí, parece que hay alguna similitud con la letra de Joseph Ratzinger. Y sí que es cierto que hace 5 años el ahora Papa Benedicto XVI hizo de forma anónima el Camino de Santiago. Bueno, pues ya hace cinco años ya sospechaba que podía ser Papa y ya tenía elegido el nombre. Qué curioso, ¿verdad? Bueno, pues comentaremos este asunto y otros relacionados con el sumo pontífice, con Fernando Rueda. También hablaremos de la desaparición de Severo Moto. ¿A qué se debe esta desaparición? ¿Puede haberle ocurrido algo grave al líder de la oposición guineana, al presidente en el exilio, al presidente del gobierno en la sombra, en el exilio, Severo Moto, un personaje en todo caso peculiar? Y hablaremos de Guinea Ecuatorial. Ahora mismo, el tercer país africano en cuanto a producción de petróleo. Produce casi un barril por persona y día. No está nada mal, ¿eh? Casi 500.000 de barriles de crudo produce Guinea Ecuatorial todos los días. ¿Esa riqueza revierte en el pueblo? Pues no. No, en Guinea Ecuatorial es muy fácil morir de cólera. Ahora mismo la esperanza de vida para un guineano está en torno a los 50 años. La tasa de mortalidad infantil está en torno al 10-11%, es decir, 108 niños fallecen siendo bebés de cada 1000 que nacen. Bueno, pues es un país que debería ser rico, que tiene una renta per cápita de unos $5.600 al año, pero debe ser que todo ha caído en manos de la familia de Teodoro Obiang Nguema. Así que bueno, comentaremos este asunto sobre Guinea Ecuatorial. ¿Dónde puede estar Severo Moto? ¿Qué se especula sobre su posible fallecimiento? Dicen algunos, otros no lo aventuran así. Bueno, pues ya veremos a ver qué nos cuenta Fernando Rueda. Y luego que Fernando se ha ido de visita, ha ido a su lugar favorito. Él, pues además de estar en casa o refugiado, evitando a los de la CIA o los del antiguo KGB, pues tiene un lugar favorito, que es la tienda del espía. Es un negocio bollante, va muy bien. Bueno, pues Fernando trae las últimas novedades, lo que más está reclamando en la tienda del espía: micrófonos ocultos, robotitos para empresas, corbatas que graban conversaciones, todo un primor. Y por cierto, en nuestras microfichas, los trabajos de la CIA en España, que han sido abundantes, y alguno de ellos muy interesante. Han espiado a su majestad el rey don Juan Carlos I, cuando era príncipe. Han espiado a Alfonso Guerra, han espiado a Felipe González. ¿Qué estarán haciendo ahora? Bueno, pues la CIA en España. También tendremos abundante información azul y verde. Ya sabéis que hoy, viernes, es el Día Mundial de la Tierra. Tenemos algunos datos espeluznantes. Por ejemplo, que en los últimos 50 años se ha deforestado, se ha destruido tanto o más que en los últimos siglos. El dato es estremecedor. Luego nos lo contará mejor Macarena Yagüe. También diremos que se ha descubierto un nuevo cinturón de satélites a 41 años luz de la Tierra. Muy curioso también este asunto. Una noticia muy alentadora sobre criogenización. Ya sabéis que se piensa que hay que llegar a la hibernación, de seres humanos vivos y luego recuperarles años más tarde. Bueno, pues eso ya se ha conseguido en ratones. En un laboratorio se congelaron diversos ratones y al poco les recuperaron para la vida. No está nada mal, ¿verdad? Esto dentro de nada lo tendremos en personas. Así que, bueno, la información azul y verde, como siempre, viene muy muy pródiga, muy interesante. Tendremos expediente del misterio, un poltergeist en Miami muy famoso, perfectamente documentado. Nos lo contará Bruno Cardeñosa en el capítulo 36. Relato, Diego Segovia nos envía este relato llamado El Espejo, en la voz de Paco de León, espeluznante. Habrá también un pueblo. Hemos elegido hoy uno que se llama Benitos, en la provincia de Ávila. Tiene 15 habitantes en invierno, apenas llegan a 100 en verano, pero tiene cosas muy curiosas. Benitos, en Ávila. Luego la revista de cine con José Manuel Escribano. Daremos las últimas novedades sobre el séptimo arte. Ya sabéis que Mel Gibson ha anunciado que va a realizar un film, una película sobre la vida de Carol Wojtyła, sobre la vida de Juan Pablo II. ¿Quién mejor que él para hacer una cosa así? Mel Gibson. Bueno, pues eso, la intérprete en la crítica, la última peli de Sean Penn y de Nicole Kidman, espectacular Nicole Kidman. Además, la primera vez que se consigue rodar en la ONU, en la sede de la Organización de las Naciones Unidas. Un dato también a tener en cuenta. Y bueno, esto, los correos electrónicos, somos europeos y que la gente sin escrúpulo. Anda que no va a dar de sí este programa hasta las 4 de la madrugada, 3 en Canarias. Bienvenidos, estáis en casa. En Onda Cero, La Rosa de los Vientos. La... Qué afán de protagonismo, ya se adelanta nuestra crooner. Viene crecido porque ha estado en la tienda del espía y viene surtidito, viene con corbata nueva, con gafas de sol estupendas. Happy Nakin. También hablando tailandés, es una de sus virtudes. Happy Nakin, que es lo que te dicen cuando llegas al aeropuerto de Bangkok, dicen Happy Nakin. Love that's fresh. Te voy a poner cosa buena, Fernando. Muy buenas noches, Happy Nakin. Te lo puedo decir de las dos formas. Buenas noches. Buenas noches. O Happy Nakin. Ay, mira. Es que me estropeas la actuación. Claro. Toda una semana preparándolo. Sí. Bueno, voy a beber un poco. Vamos a poner un poquito, vamos a brindar. Ay, señor. Que dijo un cardenal el otro día. Ay, señor. ¿Te gusta mi corbata? Sí, es una corbata estupenda, ¿eh? Sí, es una corbata de hoy en día. Sí, bueno, un poco exageradita. Sí, sí, lo que pasa que es Hermes. No se puede mirarla. No mires la marca porque no se puede dar la vuelta a la corbata. Hermes sin H. Que no. Bueno, luego contaremos que te has pasado la tarde. Bueno, la tarde. Te pasan las tardes enteras en la tienda del espía. Lo tuyo ya es de devoción, ¿no? Sí. Yo ya ves que esas cosas me encantan. Además, luego para poder contarlas. Tú tenías que haber sido espía, Fernando. ¿Tú crees? Una de las preguntas cuando le hacen a Fernando entrevistas o publica algún libro, siempre en todos los cuestionarios, una de las preguntas habituales es... ¿Usted ha sido o es espía? No, incluso en algunas, que yo no sé lo que piensa la gente, ¿no? Uh-huh. Me preguntan, que alguna vez lo hemos comentado, ¿y qué recuerdos tiene de su época de espía? De espía, sí. No lo puedo contar. Se está creando una leyenda urbana en torno a ti. Sí. Que luego, pues bueno... Absolutamente falsa, ya lo sabes. Serás esclavo de la rumorología. Pero es absolutamente falsa, ya lo sabes. Exactamente, puntos suspensivos. Yo nunca tampoco, jamás confesaré. ¿Has visto qué lealtad te guardo? Sí, así me gusta. Muy bien. Leal hasta el final. Bueno, ha habido mucha lealtad también en el cónclave, ¿verdad? Sin duda. Ratzinger había acumulado muchas... ¿Qué te parece la noticia esta de Peregrino? Joseph Ratzinger, hace 5 años, enviando una postal a un hospedaje de peregrinos en el Camino de Santiago y firmando futuro Papa Benedicto XVI. Es tremendo. Pero que sí, esa postal se ha visto y se la han enviado, se la han dado a un calígrafo

recordando los viejos tiempos del rock and roll. Y también os recordamos en La Rosa de los Vientos que hoy es el Día Mundial de la Tierra. Es un buen momento para saber, para averiguar qué cosas pasan en esta nuestra casa. ¿Verdad, Macarena? Buenas noches. Hola, buenas noches. El Día Mundial de la Tierra. El 22 de abril de cada año marca el aniversario del nacimiento del movimiento ambiental moderno, el cual se está celebrando desde el año 1970. El fundador del Día de la Tierra, Gaylord Nelson, quien fue luego senador de los Estados Unidos para el estado de Wisconsin, propuso la primera protesta ambiental a nivel nacional el 22 de abril de 1970. Ese día, 20 millones de americanos tomaron las calles, parques y auditorios para hacer demostraciones por un medio ambiente saludable y sustentable. En todo el mundo se han planificado diversas actividades para celebrar este día. Asimismo, la ONU ha hecho público un vasto informe, elaborado durante 4 años por 1.300 expertos, que asegura que en los últimos 50 años los seres humanos han modificado los ecosistemas más rápidamente que durante cualquier otro periodo de la historia, en gran medida para satisfacer las crecientes demandas de alimento, agua, madera, fibra y combustible. Una tercera parte de las capturas pesqueras mundiales es arrojada al mar por su escaso valor comercial. Así, la mayoría de los descartes mueren para nada. Desde principios de los 70 han desaparecido 550.000 kilómetros cuadrados de selva brasileña. El sino de toda esa madera, Occidente. Está más que claro que el aumento del consumo de recursos naturales y su transformación en contaminación, cambio climático o pérdida de biodiversidad influye negativamente en el futuro del planeta. Y es que el 60% de los servicios de los ecosistemas que hacen posible la vida en la Tierra está siendo degradado o utilizado de manera no sostenible. Pues datos muy preocupantes. Las 3/4 partes de lo que se pesca se devuelve al mar ya muertos, los peces, por su escasa rentabilidad comercial. Las 3/4 partes de lo que se pesca, atención a ese dato, 550.000 kilómetros cuadrados de la Amazonía brasileña han sido deforestados en los últimos tiempos. Esa es casi la superficie, un poquito más de la superficie de Francia, de todo un país, un inmenso país, Francia. Bueno, pues eso se ha perdido ya en Brasil. Brasil, que tiene una extensión de unas 17 veces España, bueno, pues ya no puede contar con 550.000 kilómetros cuadrados de selva. Es algo muy, muy terrible. No se le está poniendo solución porque hay demasiados intereses comerciales, intereses económicos. Hay gente sin escrúpulos, aquí ponemos la S, hay gente sin escrúpulos que necesita seguir manteniendo este ritmo de producción, necesita seguir destruyendo a esta velocidad y le importa muy poco, vamos, le importa un bledo lo que le podamos dejar a las futuras generaciones. El siglo XXI debe estar muy comprometido en la preservación de nuestros ecosistemas naturales, de nuestro planeta, porque es lo único que tenemos, lo único realmente importante. No podemos hablar de paro, no podemos hablar de droga, no podemos hablar de terrorismo, no podemos hablar de todas estas cosas si antes no hemos conseguido salvar el planeta. Es verdad que muchas veces dicen, yo lo que quiero es trabajar, yo lo que quiero es no tener terrorismo, pero ¿y si no tenemos naturaleza, si no tenemos un planeta donde poder respirar, donde poder vivir, qué podemos hacer? Yo creo que los demás problemas, las demás cuestiones pasarán a un segundo plano si nos ponemos a pensar en lo que realmente importa, y eso no es otra cosa, sino que el planeta Tierra siga siendo azul y verde. Viajamos a Egipto para toparnos con un hallazgo interesantísimo. Un equipo de arqueólogos estadounidenses y egipcios asegura haber descubierto el mayor cementerio que hasta ahora se ha encontrado de la etapa inicial de la antigua civilización egipcia, de hace más de 5.000 años. La necrópolis fue hallada en la zona monumental de Kom el Ahmar, unos 600 kilómetros al sur del Cairo. Dentro de las tumbas, los arqueólogos encontraron una cabeza pequeña de una vaca esculpida en pedernal y los restos de 7 personas, de los que 4 habrían sido enterrados vivos como sacrificios humanos. Los expertos calculan que la necrópolis perteneció a un gobernante de la antigua ciudad de Hierakonpolis alrededor del 3600 a.C., cuando era el mayor centro urbano sobre el río Nilo. El promotor de la necrópolis era uno de los primeros gobernadores del área, que en aquella época estaba ocupada por una de las principales urbes del valle del río Nilo, bajo cuya jurisdicción se encontraban otras ciudades vecinas del Alto Egipcio. El descubrimiento aportará en gran medida al conocimiento sobre la elusiva época predinástica, cuando Egipto se desarrollaba para convertirse en una nación.

situada a mi espalda, que nunca había sentido tener o llevar a cuestas. En efecto, yo soy la misma muerte. Pobre hombre, nunca debió morir el inventor del espejo. Pero, ¿qué puedo decir? Soy irremediablemente insaciable. Es mi carácter. Así que os advierto, aprovechad y vivid intensamente, porque solo yo sé cuándo llamaré a vuestra puerta. Pues nada más y nada menos que la muerte. Diego Segovia es tremendo, ¿eh? Bueno. Pero era bonito, ¿verdad? Eso sí, muy bonito. Es el espejo. Bucólico, romántico. Qué maravilla. La parca. La parca, así se llama también la muerte. También. La parca. Se usa mucho aquí en el Lo usaba yo Manuel Serrat. Exactamente. Cuando venga a visitarme la parca, en Mediterráneo lo utilizaba. Bueno, pues nuestros relatos de terror, ciencia ficción, fantasía, relatos enviados por vosotros, queridos oyentes, para La Rosa de los Vientos. Hablábamos de Marilyn Manson ayer en la sección del DJ Martin y contábamos esa famosa leyenda urbana que nos habla de Marilyn Manson como protagonista de la serie inolvidable Aquellos Maravillosos Años. Bueno, pues esta es la canción que daba sentido a ese alarde retrospectivo histórico donde unos chavalines contaban lo bien que les iba cuando eran mozalbetes. Bueno, por supuesto, creo que lo de Marilyn Manson quedó descartado hace ya tiempo. De hecho, es un personaje ya descartado por muchos, pero Marilyn Manson cuenta con muchos seguidores, pero no protagonizó la serie. Decían que era el niño de las gafitas. No, parece que el propio Marilyn Manson desmintió este asunto, aunque eso sí, muy divertido porque le asociaran a este chico. Bueno, pues Aquellos Maravillosos Años, tiempos felices, los años 60, Joe Cocker, gran especialista en versionar canciones. Esta, por ejemplo, parece que es de los Beatles, ¿no? Bueno, pues Joe Cocker, hombre, como éxito original tiene la de Oficial y Caballero, eso sí, con Jennifer Warnes, pero luego así como grandes éxitos de Joe Cocker va a ser solo versiones, ¿eh? Sí, no tiene otra cosa. Hizo la de Summer in the City hace poco. Pero eso sí, qué voz, el alma del soul, el soul blanco de Joe Cocker. En tiempos pretéritos, los celtas tomaron posesión de las latitudes que vamos a relatar esta noche. En un lugar lleno a rebosar de robles, el árbol sagrado para la cultura celta, con castros en muy buen estado, se nos presenta Benitos, un pueblo chiquitín, pequeñito, diminuto, pero absolutamente encantador. con apenas 15 habitantes en invierno, casi 100 en verano, toda una maravilla natural en la provincia de Ávila. Y es que, como ocurre en estos pueblos seleccionados por Macarena Yagüe, pues la naturaleza predomina ante todo, ¿verdad, Macarena? Sí, suele ser una pieza importante de casi todos ellos. Es uno de sus grandes tesoros. Y en este, pues, vuelve a ocurrir lo mismo. Como tú bien dices, Benitos pertenece a la provincia de Ávila. Está al oeste de la capital, situado concretamente en lo que llaman la Sierra Pobre de Ávila, en una zona conocida como el Rebollar. Y se llama así porque a principios del siglo toda la ladera norte estaba cubierta por robles, que es el árbol que predomina en toda esta zona. Y sí que es chiquitito, chiquitito, porque, como has dicho ya, sus habitantes no superan los 15 durante todo el invierno. Claro, imagínate cuando llega el invierno y dicen que vamos a refugiarnos y salgamos luego en primavera. O sea, que espero que por el bien de todos, que como sí, tú sí. sueles apuntar en otras semanas, se lleven bien. Hombre. Porque como sean 15 y no se soporten. Como sean 15 y claro, vayan paseando por la calle y dicen, mira. Y no se saluden. Mira Martínez, mira Martínez. Tendrá jeta, bueno, se ha apropiado de una parte de mi corral. No creo que discutan mucho, se llevarán bien. ¿Los 15? Hombre. Bueno, llevan así unos años, ¿eh? ¿Sí? Así, sí. ¿Pero sabes por qué? ¿Por qué? No, te pregunto. No, porque no. Estas cosas pasan. Sus cosas. Estas cosas pasan en los pueblos. Todo el mundo parece como que se lleva bien, pero siempre hay algún secretillo. Están las rencillas. Alguna cosa, porque claro, estos 15 habitantes, ¿qué harán? Bueno, pues hacen muchas cosas, ¿eh? ¿Ah, sí? Sí, no te creas que están desocupados viendo pasar el tiempo. Por ejemplo, algo fundamental para mí. Por ejemplo. En cuanto a iglesias. Bueno, no sé iglesia solo tiene una. ¿Solo una iglesia? Una iglesia. Bueno. Que es la iglesia de Riondo. Bueno, pero caben todos. Caben todos, hombre, sí. Van los 15, ¿no? Tienen dos bancos y sobra espacio, ¿eh? Buenas, venimos aquí. El cura será un cura itinerante. Sí, está que allá, varios pueblos de la misma zona. Claro, que claro, yo recuerdo que había un cura, el hombre, que le pillaban siempre en los controles. Los controles de carretera, ¿no? Antialcoholemia. Sí. Y claro, siempre daba positivo. Hombre, claro, de oficiar las misas. Y decía el pobre hombre, decía el cura, dice, ¿pero qué quieren ustedes si tengo que atender 10 pueblos y los 10 tengo que dar misa? Hago lo que puedo, ¿verdad? Claro. Bueno, la iglesia es muy chiquitita, pero tampoco tanto porque en verano el pueblo, la verdad es que recibe bastante cantidad de gente. Sí, llegan a 100 o así, más o menos. A 100, o pero sea que vamos, pueden hacer. A 15, aquello es. Hombre, como que hay un poco de agobio. Sí. Claro. Sí, pero están eso un poco sí. apretaditos. Los 100, pues son suficientes para ya hacer una verbena o algo, ¿no? Sí, sí, sí. Es que yo con 15 no monto la fiesta, pero ya con 100 sí. Efectivamente, la suelen montar precisamente entre la primera y la segunda semana de agosto. ¿Ves? Simplemente por el hecho de que es cuando más gente hay. Claro, claro. Aprovechando el tirón. Claro, porque el patrón realmente es San Pedro sí. y es en otra fecha. Pues San Pedro es el 29 de junio. El 29 de junio y claro, pues... Así que lo retrasan un poquito y lo celebran cuando está todo lleno de gente. Exactamente. O sea, el 29 de junio pasan de 15 a unos 23. Bueno, o incluso se van fuera, porque o, como es fiesta allí... O como es fiesta se van aprovechan fuera. Aprovechan y se van de puente. Ahora, llega la primera semana de agosto... Bueno, y aquello es espectacular. Y eso es un no parar, un bullicio. Bailan el paquete chocolatero de King Africa. Exactamente. Seguramente. Están muy al día en ese sentido. Sí. Bueno, tenemos una iglesia pequeñita pero preciosa. Preciosa, que se llama pueblo, la iglesia de Riondo. De Riondo. Y a las afueras, bueno, quedan, podemos decir, los restos de lo que fue una antigua ermita. Pero vamos... Ermita evocadora de... No, es que se conserve en muy buen estado, ¿eh? Evocadora de tiempos mejores, ¿no? Sí, allí no pueden hacer ya gran cosa. Ahí, eso ya como que no lo utilizan. Eso como que no lo utilizan, ¿no, Juan? Bueno, ¿y hay algo del pasado? ¿Algún atractivo turístico? Supongo sí. que sí, ¿no? Hay un castro muy importante que es el castro de Chamartín. ¿Mm? Y, bueno, pues es un castro celta. Mira, ahí empezó el Real Madrid, ¿eh? En Chamartín. En el castro de Chamartín. En Ávila, ¿no? Luego ya llegaron a Madrid y ya pues hicieron el Santiago Bernabéu. Bueno, pues se trata de una gruesa y muy elevada muralla ¿sí? que protegía lo que era todo el poblado y dentro se pueden ver perfectamente lo que correspondían a las antiguas viviendas de los que poblaron alguna vez estas tierras. O sea, que hubo un asentamiento celta allá por el siglo 7 antes de Cristo. O sea, que era ya un lugar de poder porque los celtas siempre levantaban sus castros en base a intuiciones que llegaban de la propia diosa tierra. Aquí son siempre allá donde exista un castro celta, seguro que hay una leyenda mágica. También hay restos de lo que era la necrópolis del castro, que está, es conocida como la Osera, puesto que con el tiempo, cada vez que labraban la tierra, el agricultor solía encontrar huesos y utensilios de bronce y se quedó con ese nombre. La osera. La osera. Bueno, y con los huesos hicieron sopa, no se sabe eso. No, yo creo que los apartaron un poquito y ya está, ¿eh? Bueno, vamos a hablar un poco del entorno natural, porque me contabas que había lagos, embalses. Sí, es una zona muy natural. Está rodeada de grandes lagunas y también lo que allí es muy conocido y muy querido por todos sus habitantes, que es el embalse del Milagro. Del allí Milagro. Me imagino que van en verano a pegarse algunos baños. Claro, pues ahí se produce el milagro. Exactamente. El milagro. Sí, que se multiplican. Bueno, pues, ¿y los 15 tienen, cómo andan de gastronomía? ¿Tienen pues algún... andan bien, ¿eh? ¿Sí? Sí, mira, te cuento. A ver. Por ejemplo, durante todo el invierno se alimentan a base de patatas con torreznos, calderillo de ternera, la olla serrana, sí, el chuletón de ternera de Ávila, sí, la caldereta de cordero, quesos tiernos de cabra. Esto no penséis que es el mismo día, ¿eh? Lo pueden repartir a lo largo de la semana. Bueno, lo que pasa es que ten en cuenta que hacen desayuno, comida y cena. Eso sí es verdad. ¿Eh? O sea, empezaríamos con las patatas y los torreznos. Sí, bueno, para desayunar no. Sí. Sí, sí, sí, sí, tú... A lo mejor para desayunar toman mantecados de aceite, por ejemplo. No, eso, no, es para, no. Eso es para con luego. Leche. Eso es para luego, para mojar en el café con leche. O en la merienda. O sea, tú coges por la mañana en Segovia, en Ávila, en Palencia. Tú por la mañana te tomas un platito de torreznos con un huevo frito y unas patatas. Bueno, eso. Y el día se te hace mucho más llevadero. Maravilla, o sea, empiezas en Ávila y acabas en Palencia. Sí. Porque hay que decir que los habitantes de este pueblo trabajan mucho, ¿eh? Sí. Sí, sí, bueno. Sí. Tienen ganado. Y se dedican también a la agricultura, aunque bueno, para uso doméstico, para consumo doméstico. El huertecillo, ¿no? Sí, y a la explotación de la piedra de granito, que es muy importante en este pueblo. Pues caramba, pues para ser 15, como cunde, ¿eh? O sea, que por eso te digo, están muy atareados y tienen que alimentarse muy bien. O sea, 5 están con la ganadería, sí. Otros 5 con el huerto, sí. Y los 5 que quedan, los más fuertes, con el granito, ¿no? Se dedican a la explotación del granito. Fíjate, bueno... Ahora queman todo, ¿eh? Lo queman todo, todo sí, lo sí, que sí. Comen, lo queman. Efectivamente. Bueno, recuérdame algún plato, recuérdame. Era el torrezno con la patata. Patatas con torreznos. Calderillo de ternera. Bueno, ¿cómo se me revuelven los jugos gástricos? Olla serrana. Chuletón de ternera de Ávila. Bueno. Caldereta de cordero, que además, yo sé que eso te gusta mucho. La ternera de Ávila es ternera blanca. Sí. Ternera blanca, es más digerible. Mm. Sí, bueno. ¿Y lo otro era? Caldereta de cordero. Eso, ¿ves? Eso ya es como más contundente. Sí, eso ya suena mejor. Ahora, una buena caldereta de cordero... Sí, eso los domingos. Eso resucita un muerto. Hmm. De y la luego, entre los postres tienen buñuelos rellenos de crema, sí, mantecados de aceite, hojuelas con miel, torrijas, que las comen mucho en este pueblo. ¿Y esto lo hacen los 15 también? Bueno, sí. Los 15 no cocinan todos. Yo creo que estos panadería no tienen. No. Estos abulenses panadería no tienen. Pero o sea se hacen el pan ellos seguro. Lo hacen ellos seguro o les llevan también, que ahora hay unas rutas. También, sí. Claro. Pero yo les veo más tradicionales, ¿eh? Eso lo hacen ellos. Sí, o sea, sí, terminan sí. En la cantera del granito y de las vacas y todo esto y llega y dice, vamos a hacernos unos buñuelos con crema, María, que... Hombre, alguien se quedará en casa, ¿no? Eso sí es verdad. Digo yo, no lo sé. Ya, lo que pasa es que si empezamos a repartir estas funciones... No da para todos. No tenemos para la cantera, ¿eh? No. O sea, que son muy activos, ¿eh? Yo creo por lo que estamos viendo. Que a la cantera van un día. Sí. ¿Eh? A lo mejor no van todos los días. Exactamente. Van un día a sacar el granito que les haga falta. Y a lo mejor con para la semana. Tampoco trabajan la tierra todos los días. Es verdad. Yo es creo verdad. Que lo tienen organizado por días. ¿Eh? Tienen una agenda exhaustiva los 15. Bueno, qué maravilla que queden 15 personas en este pueblo y que tengan tantas actividades, tanta variedad gastronómica, tanto por ofrecer. ¿Cómo es este país nuestro, verdad? Está lleno de pequeños secretitos. Sí. Que no hemos hablado de una cosa muy importante, que son la fauna, los animales. A ver. Que hay muchísimos, ¿eh? ¿Sí? Conejos, liebres, zorros, jabalíes, perdices, tordos, tejones, gatos montés. Y también en menor cantidad, ejemplares de águila real, búho real, buitre leonado, milanos... Bueno, pues estos 15 habitantes de Benitos... Hay más animales que habitantes. Hay más animales que habitantes y la verdad es que son auténticos privilegiados, ¿eh? Sí, pueden disfrutar de un gran entorno natural. Y hacen muy bien en seguir luchando por conservar su hábitat, su entorno, su pueblo, sus costumbres, su forma de vida. Bueno, pues qué maravilla que podamos acercarnos a Ávila, tan cerquita de la capital, tan cerquita de todo, casi en el centro geográfico de la península. Y encontremos todavía una inmensa cantidad de tesoros naturales y también patrimonio artístico. Y ahí está ese famoso castro, que todavía el castro de Chamartín. De Chamartín, que está pues en muy buen estado de conservación. Sí, se conserva prácticamente... Pues nada, Macarena, vámonos raudos y veloces a la cafetería. ¿A por qué? A por torreznos. Yo creo que se les han acabado, ¿eh? Sí. Ha bajado antes Martín. ¿Y chuletón? Chuletón ya jueves no queda. Ah, el jueves no queda chuletón. Eso el lunes, Juan. Es verdad, hay que pedirlo esto el lunes. Mm. Bueno. Bueno, pues algo habrá, ¿no? Poco. Un Martínez o algo. Algo, un Martínez, sí. Un Martínez seguro. O magdalenas. Bueno, pues hemos conocido Benitos en la provincia de Ávila. Ahora llega la información, nos ponemos al tanto de la actualidad. Y luego José Manuel Escribano con su revista de cine, los correos electrónicos rosa.vientos@onda0.es, la gente sin escrúpulo, somos europeos y que todo esto hasta las 4 o 3 en Canarias, en vuestra casa, en vuestra radio, Onda Cero. La Rosa de los Vientos, Onda Cero. Aquí está nuestra revista de cine. Oye, perfectamente instalados y muy cómodos en esta madrugada de viernes, además más cercano al cine, porque claro, uno cuando va al cine, pues el fin de semana es lo que nos queda. Y bueno, pues aquí veo al señor José Manuel Escribano. ¿Qué tal, don José Manuel? Buenas noches. Muy bien, buenas noches. Estamos bien en esta madrugada de viernes. Estamos estupendamente. ¿Es más cinéfila? Pues sí, es más cinéfila. La verdad, estamos ya muy cerquita del fin de semana. Claro. Y lo mismo podemos hasta orientar un poquito. Que va, imposible, ¿para qué vamos a orientar? Salió esto de las GAE, sí, que es donde ingresan los dineros. Sí. Y resulta que la película que más ingresó en derechos de autor fue la cosa esta del Señor de los Anillos, uh-huh, El Retorno del Rey, pero luego inmediatamente después venía Mortadelo y Filemón. Naturalmente. Claro, claro, claro. El bueno de Ibáñez, que está viviendo una segunda juventud económica. Sí, sí, sí, sí, sí, película, sí. En 2004 ha sido la sensación. Pues sí, efectivamente. No, y es verdad, como veremos dentro de un poquito, hay quien dice que el cine no está en crisis de guiones ni nada, pues bueno, pues se inspira en lo que se inspira. ¿En qué? Pues en las novelas y en los tebeos. Claro. De manera que los tebeos españoles, pues Mortadelo y Filemón, pues naturalmente, y dentro de nada Guerrero del Antifaz, supongo yo. Y el Capitán Trueno. El Capitán Trueno. El Jabato. Todos esos. Qué maravilla. Este año, la aclamada directora de Quiero Ser como Beckham te invita a descubrir la nueva versión de una novela clásica. La historia de una chica y su búsqueda del amor. No digas nada demasiado inteligente, ¿entiendes? Su primera elección. ¿Puede quedarse con nosotros? Su primera elección. Es una película erótica. Con esa... L, con L. Ah, con L. Con L, Juan Antonio. Es que me lleva un susto al principio del tráiler este. Subidón. Sí. Claro, y luego dice la primera elección. Digo, pues muy mal, señor Escribano, que no están las películas de Rocco y Freddy. No, esta es parecida, pero no, no. ¿No? Hombre, lo que tiene mucho amor. Ah. Si el amor tiene que ver con el erotismo o no, eso ya se podría discutir. Cuestión de cada uno. Exactamente, pero muchísimo amor tiene protagonizado por esta señora, este pedazo de señora, vamos a permitirnos decir, que traemos aquí en la portada, a Aishwarya Rai. Sus amigos la llaman Asia, que es más fácil. Asia. Y es esta actriz india, bueno, algo verdaderamente espectacular. Fue Miss Mundo. ¿Miss Mundo? Miss Mundo. Pues no tengo el gusto. Pues sí, sí. Dice Julia Roberts que es la mujer más guapa que ha visto en una pantalla de cine, y eso porque no la ha visto en persona. ¿Sí? Y es verdad que es una chica muy guapa y es la protagonista de esta Bodas y Prejuicios, la película, como oíamos hace un momentito, de Gurinder Chadha, que es la directora de Quiero Ser como Beckham, otra de estas películas que habla del mundo indio, en aquella ocasión de los hindúes en Gran Bretaña y en esta ocasión de los hindúes en la misma India, porque es la historia que sucede dentro de una familia. Quien haya leído la novela de Jane Austen, Orgullo y Prejuicio, pues va a encontrar que la película es muy parecida, tan parecida como que se basa en esa misma historia. Es decir, una familia que tiene que casar a sus hijas, y bueno, pues los pretendientes deben ser adecuados, es decir, de su misma clase social en la novela de Jane Austen, preferiblemente de su misma etnia en la película de Gurinder Chadha. ¿Qué pasa si esta chica tan guapísima se enamora de un chaval joven americano? Pues hay problemas. Claro, hay boda, pero también hay prejuicios. Hay prejuicios, hay muchos prejuicios, y lo que no hay que tener es ninguno para ir a ver esta película. Es una película india, pero es la mejor representante de ese cine de Bollywood, que se dice, es decir, Bombay Hollywood, sí, el cine indio, ese cine que produce cerca de 1000 películas cada año. Muchas de ellas son como esta, no tan buenas, pero como esta, de colorido, de música, de fiesta, de alegría, en fin, un auténtico espectáculo. Es un musical, como sería un musical de Hollywood, pero hecho en la India. Realmente una película divertidísima. Pues nada, de pita a pita de él, ¿eh? Exacto, ese es el tono. Sigue el dictado de tu espíritu. Estamos en tiempo de actualidad. Bueno, señor Escribano, que ya tenemos aquí el Festival de Málaga, pues que, sí, que es pues muy sí, florido. antes de 24 horas lo tenemos ya, y sí. Es nuestro festival, porque es el Festival de Cine Español. No es que sea el festival más importante del mundo, quizás ese sea Cannes, que empieza, ya hablaremos la semana que viene, porque tenemos en Cannes una película española, nada menos que para clausurar una de las secciones no competitivas, claro, más importantes, La Habana Blues, de Benito Zambrano. Sí. Pero ahora el que llega ya, pues ahora mismo ya digo, antes de 24 horas, la octava edición del Festival de Málaga, 11 películas a competición, Hormigas en la Boca, de Mariano Barroso, que va a inaugurar en una gala que va a presentar Belén Rueda, y luego Morir en San Hilario, de Laura Mañá, Tapas, de José Corbacho, me temo lo peor yo aquí, después Pasos, de Federico Lupi, Los Nombres de Alicia, de Pilar Ruiz, Heroína, de Gerardo Herrero, la nueva película de Gerardo Herrero, con Adriana Ozores de protagonista. Las imágenes que he visto son muy interesantes. Semen, una historia de amor, de Inés París y Daniela Fejerman. El Calentito, de Chus Gutiérrez. Borbic, de José Antonio Vitoria. Un rey en La Habana, de Alexis Valdés, que debuta como director, además de protagonizar la película. Y 20 centímetros, de Ramón Salazar. En la clausura veremos Ojos de Cristal, la película de Eros Puglieli, en otra gala también, que en esta ocasión van a presentar Fernando Tejero y Anabel Alonso. La gente quiere pasarlo bien y quiere divertirse. Y estas 11 películas van a pelear por la Biznaga de Oro y los 60.000 euros, que no es ninguna tontería. En este momento Málaga es el segundo festival en presupuesto de toda España, detrás de San Sebastián directamente y antes que cualquiera otro. Pues por desgracia, vamos a decirlo así, esos 60.000 euros representan a lo mejor más de la taquilla que pueden hacer alguna de estas películas. Es seguro que sí. Es un qué poquito festival, vamos al cine español. Efectivamente, es un festival que seguimos de puro cariño que le tenemos a Málaga también, pero sobre todo a cine español, sí, que hay que defender y que hay que potenciar, pero sabemos de sobra lo que pasa con esta cita y con las películas que contiene. Pero menos mal que no hay crisis, señor Escribano. Ah, eso dice, eso es lo que hablábamos antes, claro, ¿no? Claro. No hace unas dos o tres semanas, ¿no? Charles Sayer, el director de Alfie, decía que cuando nos preguntamos ¿y por qué hacemos una película? ¿Por qué hacen ustedes una película que ya se ha hecho? Y dice, hombre, ¿y por qué no? Esto de las revisiones, los remakes, como dicen ellos, no es que sea una cuestión de copia ni de falta de imaginación, no. Es como volver a poner en escena una obra teatral. No se pone el Tenorio todos los años, pues claro. Se hace una película y se hace otra vez todas las veces que se quieran. Bueno, pues no sé si eso será verdad o no, pero lo cierto es que la cartelera se nos llena de películas que ya hemos visto. Llega ya enseguidita La Guerra de los Mundos, la película de Spielberg. Hombre, señor Escribano, vamos a ponernos de pie. Sí, hombre, esa va a haber que ir a verla, aunque sea para, en fin, para comentarla. Para comentarla, sí. Pero también sabemos ya que la Paramount ha encargado a Stephen Sommers, el director de La Momia, escribir y el guión y después dirigir una nueva versión de Cuando los Mundos Chocan, la película que ya vimos en el año 51, los que la vieran, ¿no? La película dirigió Rudolf Maté, y también en el 94 hicieron una telemovie, esta es una película para la televisión. De catástrofes. De catástrofes, claro, un planeta que viene a chocar con la Tierra y hay que salir de aquí como se pueda. La verdad es que ha habido incluso versiones parecidas últimamente, pero en fin, no solo es esa, también se va a poner en la pantalla una nueva versión, y esto ya me parece un auténtico delito, que va a dirigir Noam Murrow, Morro diría yo más bien, de nada menos que Extraños en un tren, la película de Hitchcock del año 51 también, sobre la novela de Patricia Highsmith. No veo ninguna necesidad, de verdad que no. Aunque sea como poner una obra de teatro más veces, esto no es lo mismo. La película de Hitchcock es realmente insuperable, sobre todo cuando además no se pretende superarla, sino hacer una cosa comercial y que no tiene ningún sentido. Bueno, pues vamos a ver qué tal estos remakes. Hombre, ¿qué me dice usted de mi amado Mel Gibson? Pues Gibson, sí, pues tiene ya planteado el negocio clarísimamente. Sí, que va a hacer La Pasión 2. Pues va a hacer La Pasión 2 o La Pasión de Boitila, La Pasión según Boitila. La vida de Juan Pablo II va a ser, bueno, según dice el New York Post, y yo me lo creo, llevada al cine por Mel Gibson. Una película que va a contar la vida, sobre todo cuando Juan Pablo II era todavía Karol Wojtyla, es decir, desde que nació en Polonia, contar su infancia, la muerte de su madre que le afectó mucho, después también su hermano, luego también su padre, Karol Wojtyla quedó huérfano con 21 años, su afición al teatro, por supuesto, como actor, luego su ordenación, su ascenso dentro de la Iglesia Católica hasta ser papa, también el atentado, dice Mel Gibson, que tiene mucho interés en que se vean esas imágenes, y algunos hechos de su papado, no sé si milagrosos o no. De hecho, Mel Gibson ha mandado ya sus cámaras y sabemos que tiene imágenes del entierro de Juan Pablo II, en fin, un poco para rematar el espectáculo, diría yo. Bueno, pues el máximo abanderado en cuanto a cine de religión, Mel Gibson. ¿Quién le iba a hacer mejor que él? Sí, sí, sí. Bueno, ahora vamos a hablar del cine de futuro, pero de verdad. De verdad, sí, porque el otro día comentábamos esos inventos del cine en tres dimensiones, del cine oloroso, que se puede tocar, que se puede... No, donde de verdad está el futuro inmediato es en el cine digital. El cine digital, es decir, las copias emitidas pues posiblemente por satélite en formato digital, pues a lo mejor desde América para todo el mundo, ¿verdad? Las salas tienen que prepararse para tener estos proyectores. Y Walt Disney, Warner Bros. Y Sony Pictures, nada menos, tres de los gigantes, se han unido a Thomson Technicolor Digital Cinema para empezar ya los proyectos del cine digital. En una primera fase va a llegar a 15.000 pantallas de todo el mundo. Imaginamos que algunas de ellas estarán en España, que para eso somos pues parte del imperio, ¿no? Y si se unen al proyecto, como parece, Universal y la 20th Century Fox, la cosa puede ser ya tremenda, ¿no? El problema que tiene todo esto, que por la parte de la técnica, naturalmente, todo es bienvenido, el cine tendrá mucha más calidad, no harán falta proyectores de película, en fin, será una auténtica revolución. Pero el problema es que los exhibidores no quieren correr con este gasto y serán las propias distribuidoras, las mayores americanas, las que van a correr con los gastos. Lo que quiere decir que la exhibición va a estar, además de la producción y de la distribución, auténticamente en sus manos. Vamos a acabar con el cine. O sea, vamos a acabar con los cines autóctonos. Autóctonos, sí. Y vamos sí, sí, a ver en las pantallas de los cines públicos las producciones americanas. Ah, sí. Ya lo dijo hace mucho tiempo el jefe de los americanos, sí, que los cines, el cine europeo, los cines de cada país, por la tele. Sí. Y que las grandes salas, las películas americanas, que son las que dan dinero. Dedíquense ustedes a esto de la televisión y déjenos a nosotros el cine, ¿no? El negocio. El negocio, sí. Hoy he oído algo. Creo que hablaban de asesinar al presidente Suwani. Aquí, en la ONU. Servicio secreto. Un momento, por favor. Somos de una división del gobierno de los Estados Unidos. No estar en Estados Unidos, esto es territorio internacional. Hábleme de la intérprete. ¿Cree que podría identificar su voz si volviera a oírla? Su voz, su cara, su cuerpo, claro, la intérprete, Nicole Kidman. Nada menos. Hombre, en la ONU. En la ONU metida, sí. ¿Y quieren que les vea? Servicio secreto, buenas tardes. Venimos aquí a ver qué pasa. Pues pasen ustedes. En fin, claro. Cualquiera les dice que no, ¿no? Y ya dejan de ser secretos, ¿no? Cuando se identifica. Eso es verdad. Servicio secreto, ya, hombre, te ha quedado mal. Claro, claro. Ay, señor. Claro, tiene que decir, soy el carpintero, vengo a arreglar algo. Es verdad, claro que sí. Claro. Esa mochila dice nada, mis cosas. Mis cosas, claro. Ay, Dios mío. Claro. Bueno, pues esto es la intérprete, la intérprete. La película de Sidney Pollack. Con el Sean Penn. Con Sean Penn, de protagonista. Sean Penn y Nicole Kidman. Exactamente. Tim Bevan, Eric Feller y Sidney Pollack la han producido. El guion es de Charles Randolph, de Scott Flagg y del gran Steven Seilian. Y los protagonistas, además de Nicole y Sean Penn, Catherine Keener, que hace de la compañera de Sean Penn. Bueno, pues hacía ya 6 años, de la última película dirigida por Sidney Pollack, Capricho del Destino, y 10, nada menos, desde otra revisión, la que acometió Sidney Pollack de Sabrina, con Julia Ormond, una chica que se nos ha olvidado, mira por dónde, mientras que todavía vive en nuestra retina la imagen de Audrey Hepburn, cosa que tiene en la vida, ¿no? Sí. Bueno, Sidney Pollack, 70 años, lleva 40 dirigiendo cine, produciendo y hasta interpretando, ¿no? Y aunque la última parte de su obra no es quizá tan interesante, hay que recordar que títulos suyos son Propiedad Condenada, Danzad, Danzad, Malditos, Las Aventuras de Jeremiah Johnson, Tal Como Éramos, Yakuza, Los Tres Días del Cóndor, Tutsi, La Tapadera y, por supuesto, Memorias de África, de la que se cumplen ahora 20 añitos. Ya. Hay películas, hay títulos inmemoriales. Por supuesto. Muy buenos. ¿Y el pianista? El pianista este último es de Polanski. Ah, de Polanski, de Roman Polanski. Polanski, sí, sí, sí. Bueno, pues esta última, la intérprete, la verdad es que me parece bastante mejor que estas recientes, que no es que sean desdeñables, pero vamos, esta yo creo que es mejor. Mm. Tienen su haber, para empezar, dos elementos novedosos. Uno, haber conseguido rodar dentro del edificio de la ONU, incluido el salón de sesiones, algo que estuvo vedado incluso al gran Alfred Hitchcock. Y otro elemento, retratar un atentado terrorista en pleno corazón de la ciudad, algo bastante incómodo para la sensibilidad americana en estos momentos, como se puede comprender, ¿no? Ambas cosas tienen su justificación, sobre todo la primera, porque la protagonista es Sylvia Broom, una traductora de Naciones Unidas de origen africano y por ello especialista en interpretar su idioma natal. Una noche, cuando Silvia entra de improviso en su cabina, escucha sin querer un susurro que avisa de lo que parece ser una amenaza de muerte para el presidente Sugami, el presidente de su país, que va a visitar la ONU en fechas próximas. Se asusta mucho, y mucho más, claro, cuando se da cuenta de que la han visto. Le parece que está en verdadero peligro, así es que pone el asunto en manos de sus superiores y de la policía, y ahí, curiosamente, empieza un auténtico calvario. El que dirige la investigación, el agente Tobin Keller, es un hombre duro, nada satisfecho con su propia vida, un punto atormentada, y muy desconfiado con las mujeres en general y con Silvia en particular. Para el espectador no hay de momento ninguna razón para dudar de la sinceridad y de la honorabilidad de la joven, pero Keller no lo ve nada claro. De hecho, comienzan a aparecer datos extraños, reveladores de una realidad que resulta más recóndita de lo que parece. Poco a poco se van desvelando líneas de tensión, personajes y sucesos que van encajando. Todas estas líneas confluyen en un punto. Comprendemos entonces la secuencia inicial de la película y su hondura dramática, y contemplamos una cascada de imágenes, un vertiginoso montaje paralelo de hasta cuatro acciones que se aproximan entre sí con la fuerza de un choque de trenes. Formidable Pollack, superior en este tramo, y yo creo que incluso todo el tiempo, a un guión que, hombre, está bien planteado y muy eficazmente resuelto, pero que deja al final una sensación de inconformismo que, aunque no nos damos cuenta, parte de la propia personalidad de la protagonista. El punto de arranque, justo, que debería ser una casualidad, resulta al final una carambola difícilmente asequible, algo forzada y realmente inesperada. Por lo demás, es cierto que la película mete las manos sin miedo en la llaga de la política, de algunas políticas, por lo menos, de ciertos países africanos, en los que la lucha por el poder remueve sentimientos no solo racistas, sino claramente tribales, como por desgracia la propia realidad nos ha demostrado más de una vez. Buena historia, en ese sentido, a la que Sidney Pollack, interesado habitualmente en destripar asuntos escondidos de la ley, de la industria, de la política internacional o doméstica, de la guerra o del amor, se entrega con devoción. Claro que cuenta, para resolver esa duda en la credibilidad del guión, con la mejor baza posible. Dos intérpretes en plena forma. Nicole Kidman, que no encuentra obstáculos para encarnar todos los registros de un personaje bastante complejo, y Sean Penn, que una vez más demuestra ser el actor más dotado, más riguroso y más generoso también de su generación. Su personaje, que podía haber quedado oscurecido por el drama intenso de la protagonista, crece en cada fotograma, se explica en cada mirada y en cada gesto, se apodera de la película y la engrandece. Sin él no sería lo mismo. Muy interesante la intérprete, Sidney Pollack, en esencia pura. Combinando calidad, taquilla y crítica, aquí están las mejores películas de la semana, puesto número 10. Bueno, pues en el 10 tenemos a Hierro 3, esa fábula poética de Kim Ki-du, el coreano, con Jae-hui y Hee-jae de protagonistas, primera semana en la lista. Número 9. También primera semana, y la verdad es que sube poco, yo pensaba que iba a entrar en la lista con más fuerza, Be Cool, la comedia de F. Gary Gray que protagonizan John Travolta y Uma Thurman. Número 8. Baja un poquito El hundimiento, 8 semanas lleva ya la película de Oliver Hirschbiegel con Bruno Ganz representando los últimos días de Adolf Hitler. Número 7. También baja La señal 2, fue película de la semana hace 7 días, pero ahora ya va bajando la película de Hideo Nakata. 2 semanitas, ha bajado del 5 al 7. Número 6. Entre copas, se recupera sin embargo un poquito la película de Alexander Payne, que lleva ya 8 semanas en la lista. Es una película muy divertida. Número 5. 2046 de Wong Kar-wai. Fue número 1 muchas semanas, pero ya está en la recta final de su exhibición y naturalmente va bajando. Lleva 21 semanas en la lista. Número 4. Esta es la película de la semana y yo no me explico por qué. Un canguro superduro, dicen que se llama, El protagonista es Vin Diesel, la ha dirigido Adam Sandler, y la verdad es que, como ha entrado aquí directamente en el puesto 4, pues hay que celebrarlo así. A ver qué dice la taquilla. Escribanos de Bronce, número 3. Última semana, Juan Antonio, para Mar Adentro. 33 semanas ha estado en nuestra lista y ya sale de exhibición, se retira, ya entra en otra fase comercial que tendrá que ver ya con el DVD, con el vídeo, con la exportación, la película inmensa, extraordinaria de Alejandro Amenábar. Escribanos de Plata, número 2. Las tortugas también vuelan, la película de Vaman Govadi, que ha ganado muchísimos premios porque es una auténtica belleza dentro del dolor. 4 semanas en la lista. Mejor película de la semana, Escribanos de Oro, número 1. Nada, La chica del millón de dólares no se apea del puesto de honor del podio, la película de Clint Eastwood con Hilary Swank. 11 semanas en nuestra compañía. Fantástico, señor Escribano, pues le deseo un buen fin de semana. Muchas gracias. Que disfrute del cine en este sábado y domingo. Y bueno, pues ahora le he conseguido también, por si usted quiere hacer algunas horas extra. Sí, pues sí. Un trabajo de canguro. Ah, muy bien. Aprovechando la película, el gran éxito, tome usted, aquí tiene la armadura. Sí, bueno, es una armadura toledana. Menos mal, así tendrá algo súper duro. Tome usted, si quiere, la espada, la tizona. También. Una réplica de la tizona, también un casco, un yelmo. Vaya, bueno. Está preparadísimo. Un escudo cuadrangular de 14 kilos. Y aquí está el niño, es Alejandro. Pues va a ser que no. ¿Pero cómo que no? Si, es que no puedo con ello. Con si es mi primogénito, si es mi vástago. Entonces sí, hombre. Hombre, hombre, hombre. Vámonos a la guardería. La Rosa de los Vientos en Onda Cero. Casi 27 años tiene la copla. Highway to Hell, la autopista, la mítica autopista hacia el infierno de los AC/DC. Que nunca se sabrá bien si son los antes de Cristo, después de Cristo o la corriente alterna, corriente continua. La legendaria banda australiana, comandada por los hermanos Young. Fantásticos, con alguna pérdida terrible también en sus filas. Pero recuerdo que en una de las votaciones que hicimos aquí en La Rosa de los Vientos, eligiendo personajes, lugares, grupos musicales representativos del siglo XX, AC/DC fueron proclamados con 85.000 votos, que se dice pronto, como el grupo más significativo del siglo XX, el más representativo del siglo XX. En esa lista estaban los Queen, estaban los Beatles, los Rolling Stones. Pero en primer lugar quedaron estos, AC/DC. La música clásica del siglo XX. El rock, el heavy. Formas puras, estilos definidos. AC/DC, autopista hacia el infierno. Y en este caso autopista, pero hacia el espacio. A 41 millones de años luz se encuentra lo siguiente. El telescopio Spitzer ha detectado lo que parece ser un cinturón de asteroides alrededor de una estrella que está a 41 años luz de la Tierra. Los astrónomos estadounidenses explicaron que en caso de confirmarse podríamos estar presenciando la primera banda de material rocoso que gira alrededor de una estrella, muy parecido a nuestro sistema solar. Según los especialistas, esta faja alienígena gira muy cerca de su estrella, conocida como HD69830, y es más gruesa que el cinturón que se puede apreciar entre las órbitas de Marte y Júpiter. El telescopio no ha podido obtener imágenes directas del asteroide. Lo que ha detectado es un delicado brillo de polvo de lo que se cree es el cinturón. Este polvo es el resultado de coaliciones de rocas, el cual ocurre con relativa frecuencia, cada 1000 años aproximadamente. De la coalición también quedan granos que se calientan con la estrella a altas temperaturas. Al ser dichas coaliciones más frecuentes, esta faja posee más asteroides que nuestro sistema, permitiendo que el telescopio pueda detectar el cinturón. Aunque el equipo del Spitzer tendrá que realizar más observaciones para estar absolutamente seguro de que lo que han visto es un cinturón de asteroides. En esto de la historia del universo, apenas hemos explorado la primera palabra del primer capítulo de este libro maravilloso. Un cinturón de asteroides a 41 años luz. Qué maravilla saber que somos pioneros de esto, que dentro de 2 o 3 siglos, por supuesto, se sabrá mucho más, pero que ahora estamos en el albor de un gran acontecimiento, nada más y nada menos que la exploración y conquista del espacio. Y atención a esta noticia, porque tenemos ratoncitos Lázaro. Han resucitado tras ser congelados. Científicos del Centro de Investigación del Cáncer Fred Hutchinson en Estados Unidos han conseguido inducir por primera vez un estado similar a la hibernación en ratones, reduciendo las tasas metabólicas y la temperatura corporal al exponerlos a sulfuro de hidrógeno. Según los científicos, durante los 5 minutos de exposición al sulfuro de hidrógeno, en una concentración de 80 partes por mil, la tasa metabólica y la temperatura corporal descendieron. El funcionamiento metabólico y la actividad normal se reactivaron después de que los investigadores retiraran el suministro de sulfuro de hidrógeno. Los expertos explican que si se comprueban resultados similares en otros modelos de mamíferos, esta investigación podría emplearse a la larga en nuevas técnicas quirúrgicas, en mejor preservación de los órganos y mejores vías para disminuir de forma rápida la temperatura corporal de personas con niveles peligrosos de fiebre. Pues muy, muy interesante, pero sería el primer proyecto de criogenización que ha funcionado. Lo hemos tenido en ratones de laboratorio. Así que bueno, ¿por qué no pensar en hibernación para futuros viajes espaciales? ¿Por qué no pensar en criogenizar algunos tumores? ¿Por qué no pensar en mejorar el estado de los pacientes antes de una operación? La verdad es que es un asunto muy, muy interesante, que conviene que le sigamos la pista. Este siglo XXI, lleno de paradojas, pero también lleno de avances. Momento para nuestro correo electrónico, rosa.vientos@onda0.es. Hola, Silvia Casasola. Hola, hola, buenas noches. ¿Qué tal, cómo estamos? Muy bien. A ver, ¿qué cuentan nuestros oyentes? Bueno, pues aquí tenemos a Miguel Ángel de Sevilla. ¿Sí? Miguel Ángel Muñoz, ¿será de Upadans? Hombre, seguro que sí, seguro. Creo que sí, no, claro, ¿no? Claro, que ahora tiene un nuevo tour Upadans, ¿no? Bueno, da igual, porque Miguel Ángel Muñoz Pérez de Sevilla seguro que es más guapo. Es que tiene facilidad para el grupo, Bueno, pues Miguel Ángel dice que se pone en contacto con nosotros con doble intención. Primero, está interesado en adquirir la sintonía que tenía el antiguo programa Turno de Noche. Lo ha escuchado con Mago de Oz, entonces anda un poco despistado. No sabe si directamente tiene que adquirirlo con algún álbum de Mago de Oz o cómo puede hacerlo. No, eso en primer término. Es muy sencillo, no se vende. Es un regalo que nos hicieron los chicos de Mago de Oz, con Chus. Y bueno, pues eso lo tienes en juanantoniocebrian.com gratis. Entras en juanantoniocebrian.com, en Fonoteca, y ahí tienes la sintonía mezclada, la de Turno de Noche, la de Enchantment, con la nueva, la de ahora, de La Rosa de los Vientos, bueno, la nueva de hace 8 años. Y tienes las dos y bueno, y algunas poesías que nos dedicaron José Andrea y Chus. Así que nada, lo tienes gratuito en juanantoniocebrian.com. Y si quisiera la original, pues ya tendría que buscarlo en los autores Paul Baudouris y Chris Esferis, que sería Enchantment, el completo. Bueno, y luego, por otro lado, pues te quiere felicitar a ti y al equipo de colaboradores por la trayectoria profesional que, comenta él, es impecable. Pues muchas gracias, amigo, y ojalá que te guste esa sintonía. Pues Luis nos escribe de San Adrián de Besós y dice, quizás ya lo sepáis, pero bueno, después de los Alexander le llega el momento a Aníbal y lo representará el tío más duro en la actualidad, Vin Diesel. Vin Diesel. ¿Es Vin Diesel? O sea, ¿es diésel como el combustible? Es diésel, sí. Directamente, ¿no? Directamente. O sea, ¿para qué vamos a ponernos...? ¿Con plomo o sin plomo? Sin plomo. Sin plomo, ¿no? O sea, diésel, ecodiésel. Claro. El nuevo ahora que han sacado. Pues yo este diésel, que he hecho lo del supercanguro este, ¿no? Sí. Claro. Yo es que de Aníbal no. No. ¿No? Yo tampoco. Yo de Aníbal no. No. El Aníbal era Kirk Douglas. Bueno, pero... Ya te lo digo. Yo que tampoco había querido hace igualar unos años. Animal, hace unos no, años. Ni tú ni nadie. Bueno, pues que pongan al niño, a Michael Douglas. ¿Qué dices? Ay, por no, Dios. No, tampoco, tampoco. Para tampoco. Nada, vamos. Por cierto, ¿están grabando Instinto Básico 2? Pues que pongan a Brad Pitt. Pues que lo graban. Es que yo estoy muy enfadado con Brad Pitt porque se le pasó la edad para hacer a Alexander, pero podía hacer perfectamente a Aníbal, que era un poco más mayorcito. Entonces yo propongo a Brad Pitt. No. A mí no me pega tampoco, ¿eh? No, por favor, que vamos a llegar a Orlando Bloom. No, tampoco. No, Orlando, tampoco. Tampoco. No. No. ¿Y el que hacía de Aragorn en El Señor de los Anillos? Pues tampoco. Mira, podría hacer de Aníbal el que hacía de Héctor en Troya. Ese te estaría bastante bien. Ah, ese siempre te interesó. Sí. ¿Ves? Estoy mira. El que hacía de Héctor en... ¿Te das cuenta? Bueno, venga, vale. Vamos con... Tenemos gustos similares. Manda un correo, Macarena. ¿A dónde? Pues a Aníbal Producción. Creí que era nosotros. José dice, y soy Jallejo. Anda. Bueno, como José, Jesús, soy ¿no? Jallejo. Sé que habéis recibido un montón de correos electrónicos pidiendo temas históricos que tocar en cada programa, pero llevo bastante tiempo esperando que alguien tome la iniciativa para que os pidan algunos temas polémicos, como podrían ser los que actualmente están en boca de todos, pero que nadie quiere tocar por miedo a... puntos suspensivos, interrogación, pone José. ¿Cómo puede ser el tema de dónde surgen los problemas o dónde se crean los problemas de las nacionalidades históricas, sobre todo la vasca y catalana? Bueno, ahora vienen las adulaciones al programa y sobre todo a Macarena, que su voz y su sonrisa encandila a mucha gente. Bueno, pues da las gracias, Macarena, cuando menos. Gracias. ¿Eh? En cuanto al asunto de las nacionalidades históricas, pues bueno, es un problema que viene desde los tiempos de la República Española, cuando se concedió el Estatuto de Autonomía a Cataluña y al País Vasco. Yo pienso que igual de derechos históricos tiene Castilla y León, incluso más, o Asturias, que estas nacionalidades. Pero bueno, son opiniones políticas. Difícil para hacerlo en un pasaje. Pues David dice que nos descubrió hace bastante tiempo y bueno, pues con el paso de los años se ha ido conectando y desconectando. Llevaba una buena temporada como que no sabía nada de nosotros. Y este aquí, que conecta la radio y nos vuelve a encontrar. Si es que el problema es que en los últimos 15 años siempre estamos. Así que dice, bueno, espero que sigáis así por muchos años. Claro, se van, estudian, sí, se casan, trabajan, sí, vuelven, se jubilan y seguimos tienen aquí. Tienen hijos. Empezamos a ser una leyenda urbana. Es más, ya como sigamos así, nos van a escuchar las diferentes generaciones. Claro. Entonces se va a gestar aquí una leyenda en la que se diga, bueno, pues claro, la Rosa de los Vientos que está en los últimos 40 años. Ah, yo pensaba que iban a decir, o sea, que lo de la momia era cierto. Lo de la momia era cierto, sí. Pues nada, te mando un abrazo tremendo y gracias por incorporarte una y otra vez al programa. Pues tenemos un correo de Miguel Ángel. Dice, no estoy de acuerdo, y os lo digo con cariño, con la manera en que los colaboradores del programa están tratando la elección de Benedicto XVI. Yo soy joven, tengo 23 años, he seguido a Juan Pablo II, y como militante católico me muevo no solo en el mundo de la Iglesia, sino en el de la juventud católica y en sectores relativamente progresistas, y no he visto lo que tanto se dice en los medios de comunicación, de que la elección de Benedicto XVI ha sido una cierta decepción. Esa decepción solo la he visto en los sectores alejados de la Iglesia, los agnósticos y ateos confesos, o incluso esa masa que son los católicos no practicantes. La Iglesia no ha de adaptarse a las creencias de la gente, sino la gente a lo que dicta la Iglesia. Y con respecto a las excomuniones, creo que debería haber más de las que hay, y citaría ejemplos como el de la desobediencia manifiesta del señor Aznar y el belicismo del señor Zapatero. Será al revés, ¿no? Será al revés ese asunto. Será al revés, pero... Será al revés. En fin. Bueno, pues yo creo que hemos tratado de forma absolutamente respetuosa a Benedicto XVI. Estamos en los primeros días y bueno, pues eso no quita para que comentemos, para que digamos, para que nos hagamos eco de lo que se comenta en la calle, en las tertulias. Bueno, pero creo que la Rosa de los Vientos ha sido muy respetuosa con Joseph Ratzinger. Incluso yo le barajé como uno de los favoritos. ¿Tú apostaste desde el principio? Yo aposté por Ratzinger. Entonces, bueno, pero claro, tu opinión es tan respetable como otras. Y además, claro, tu opinión representa pues a millones de católicos que están entusiasmados con la proclamación de Benedicto XVI. Pues bueno, ahí estamos. Desde Córdoba nos escribe Luis para contarnos que le gustaría que hubiera alguna sección en el programa en la que se recomendaran libros. Dice, ya que en las tertulias a veces se denuncia algún libro, pero otras veces no. Estaría muy bien. Dice, tengo la experiencia de haber leído El Conde de Montecristo gracias a un comentario positivo de Carlos Canales y creedme que le estoy muy agradecido. Por último, aportar mi opinión sobre el momento actual que vive el programa. Los grandes imperios acontecidos a lo largo de la historia, como el romano, tuvieron grandes enemigos y detractores, aun viviendo momentos de gran esplendor. Así, la rosa es Roma. Y tú, Juan, eres nuestro emperador, eres nuestro Julio César. ¡Qué barbaridad! Esto, qué bonito, ¿eh? Esto. Sí, sí, lo que pasa es que Julio César se quedó sin el sueño de ser emperador, ¿eh? A ver si te has escrito Bruto. Como sea Bruto ya... En fin, los idus de marzo... No sé, bueno, acaba diciendo... ¿Qué han pasado? ¡Viva Paquito el Chocolatero! Mola mucho más que Despertine. Bueno, claro, luego comentaremos que tenemos aquí la polémica ya, ¿eh? Ya están las encuestas circulando. Despertine, la barbacoa, Paquito el Chocolatero... Bueno, ya veremos. Después de la elección del Papa es de lo que se habla. Sí, en fin. Bueno, pues Jesús desde Dublín dice que el domingo pues, estuvo escuchando, como hacíamos menciones de las predicciones de Juan 23, y que también se hablaba del fin del mundo en 2033. Y comenta, es decir, 2000 años después de la muerte de Jesús. Y luego, el lunes, disteis la noticia de que un asteroide será traído por la Tierra en torno al 2034, para colisionar en 2039. Sí. ¿No os parecen demasiadas coincidencias? Sí, la colisión se produciría en torno al año 2034, y claro, lo de Juan 23 sería para el 2033. Bueno, pero de todas maneras estamos en el 2005, todavía queda, ¿eh? ¿Para qué vamos a pensar? Todavía queda selva por arrasar en Brasil. Pero bueno... Y quedan muchas cosas por hacer, muchos bancos pesqueros por esquilmar. Pero bueno. O sea que... Petróleo. Petróleo por extraer, o sea que... De negatividad. Nos quedan todavía casi 30 años, de destrucción masiva. Por descargarnos. Exactamente. Vamos, la capa de ozono. Vamos a disfrutarlos. Cadena, di algo, que están desatados. Es que no sé qué decir, la verdad. Esta actitud catastrofista. Bueno, pues ya sabéis que las profecías son eso, profecías, y en casi todos los casos nunca se cumplen. No, esperemos. Eso es. Federico Sijurnant tiene 20 años y nos escribe desde Castrurdiales, en Cantabria. Nos dice que mientras nos escucha desde el radio despertador de su madre, está jugando a Tibia, que es un juego online bastante bueno, como él nos cuenta. Y nos escribe para decir que somos... Bueno, no sé si puedo decirlo. No. ¿No? A ver, la inicial... C. Acaba por... P. S. Aldo un poquito la segunda... anglosajón. Co. Sí. Bueno, que somos muy buena, Juan, ya está. Sí, sí, sí, sí. Co-Asian. Exactamente. Sí. Y que cada noche aprende algo nuevo y, bueno, pues le da el gustillo de mirar cosas nuevas por internet y aprender más cosillas. Nos dice también que se está bajando la serie Naruto desde internet y que le está encantando. Andanda. Y además nos ha enviado una foto de su personaje en ese juego en el que participa, para que veamos un poco de qué va. ¿Y esto, Martín, de Tibia Online qué es? Pues no, lo desconozco, ¿no? Todavía no me he puesto a jugar. ¿Es un juego online? Eso, sí, sí. En el ordenador. Claro. Sí, bueno, a través de internet. Pues nada, si le gusta al amigo y tiene su personaje, Tibia, online. Tibia. Yo seré Peroné. Bueno, Juan Mariño. El humor blanco de Martín Espósito. Vayamos con Juan Mariño, que dice, desde hace un poco menos de mi ingreso en la vieja guardia, no me comunico con vosotros, y no es una excusa, ni un perdón, porque creo y esgrimo el EGM como arma, ya que no somos pocos los que nos dejamos llevar cada noche por cualquier rumbo de la Rosa de los Vientos. Os escribo para invitaros a una mínima exposición con la que hemos inaugurado nuestro sitio web. Es coleccionmarino.com, la exposición versa sobre Alfonso XIII, y de paso te pido, Juan, te imploro, un pasaje sobre este rey. Ya sea de su persona, de los atentados que sufrió, de su disipada vida amorosa, en fin, Juan bueno, Mariño. Pues nada, incluso todavía tenemos ahí un hijo natural de Alfonso XIII, Leandro Alfonso Ruiz Boragas, ¿verdad? Sí. Uh-huh. Yo le llamo siempre cariñosamente Alfonso XIV. Uh-huh. Bueno, pues vamos a apuntarlo aquí con cariño. Se fumaba 2 o 3 paquetes de tabaco al día. Sí, que tenía unas visitas estupendas al Madrid nocturno. ¡Ey! Y la verdad es que sí, tuvo atentados, vicisitudes, lo de la República. Rey muy humano. Sí. Pues venga, vamos a tenerlo en cuenta. Bueno, pues ¿quién te escribe? Dice, Maese Cebrián, somos Cuélebre Negro y Trasgu de Barcelona. Qué curioso, Cuélebre Negro y Trasgu de Barcelona. Sí, yo no sé qué se esconde tras estos nombres. Esos nombres son de la mitología asturiana. Pues ahí va el tema. ¿Ah? Dice, primero, queremos dar nuestro voto a Osón. Pero nosotros añadiríamos una canción más, que no la tenéis puesta en la lista. ¿Sí? Es Ten Correo Electrónico O de Mandamara. Hombre. Tiene, este es mi correo electrónico O. Puedes enviarme un email. Bueno, no sigamos. Dice, ¿para cuándo hacéis...? @.com. Sí. Con tacón. Mari. No. Mari.contacon. Eso. Mari.contacon. Bueno, que están encantados. Mari.contacon. Están encantados todos hoy. Bueno, durante años, esa canción de Fabio McNamara, pues claro, era el colchoncito musical que utilizábamos para leer los correos electrónicos. Exactamente. Sí. Por cierto, que correo electrónico ya es un término aceptado por la Real Academia de la Lengua Española. ¿Eh? Igual que está el loro. Sí. Exactamente. Y no sé qué otra cosa. Sí, era otra. Comedura de coco. Comedura de coco. Sí, sí, no, y varias. Sí, comedura de coco. Más. Han aceptado hoy correo electrónico ya como término es lícito utilizar. Bueno, lo que nos piden también es un monográfico de mitología asturiana y un especial de psicofonías, que para allá. Muy bien. Y luego, por otro lado, dice que qué pasa con Cojo y Cerbero, que hace mucho que no saben de ellos, aunque piensan que manejan los designios del programa en la sombra. Pues sí. Hombre, entre semana trabajan aquí, los fines de semana los alquilo para películas de terror. En Malevolence, por ejemplo, creo que salían. En Malevolence están ahí, Cujo y Cerbero, los dos. Bueno, pues. Y luego nos piden, como para terminar, un encuentro Fernando Rueda con Cujo y Cerbero. Sí. Sí, tienen unos detalles estupendos. Sí, sí, sí. Sería. El reencuentro. Exactamente. El definitivo. Oye, pues hay que propiciarlo. Muy bien. Un abrazo tremendo para vosotros. Mercedes desde Asturias nos cuenta que ha visto un reportaje sobre una persona que tiene un refugio para los que recorren el Camino de Santiago, que asegura fue visitado por el hoy Papa Benedicto XVI hace un par de años y que después le envió una postal agradeciéndole su hospitalidad y que al firmar se despedía como Benedicto XVI. Sí. Entonces Mercedes pregunta, ¿de ser cierto esto, este cardenal ya sabía que él sería electo? Por eso hemos dicho que preparaba su camino. Claro. A lo mejor en el Camino de Santiago recibió inspiración y dijo, caramba, pues sí que va a ser cierto que yo puedo ser papa. Así que envió una postal a este amigo que hizo en el camino, que era dueño de una posada, de un albergue para peregrinos. Uh-huh. Le envió la postal 2 meses más tarde desde Montpellier. Y bueno, pues ya lo hemos dicho al principio del programa. Parece que las pruebas caligráficas atestiguan que sí, que hay unas similitudes, nos hacen pensar que esa postal puede ser cierta. Así que hace 5 años, Joseph Ratzinger ya intuyó, sí, podía ser Benedicto XVI. Podía ser. Y se nota por ese trazo, ¿no?, inicial. Exacto. Muy similar. Vamos con un correo de Alberto que dice, escribo para protestar porque no se puede oír La Rosa de los Vientos en Ávila capital. Pero hombre, si acabamos de hacer Benitos. Bueno, pues dice, o sea, que las frecuencias no se han escuchado en Benitos. Qué decepción. Las frecuencias que ponen para Onda Cero en Ávila no sirven para la capital, o al menos eso es lo que he comprobado, dice Alberto, desde muchos puntos de la ciudad. Mm. Así que llevo desde que La Rosa volvió a emitir sin poder escucharos ni una noche más. Eso sí, cuando se conecta a internet a través del ordenador, pero claro, dice, como comprenderéis, no voy a ponerlo todas las noches a través de internet. Así que bueno, para que tengamos constancia de ello, nos envía este correo. Bueno, pues nada, a ver si solucionan el problema en Ávila, que tenemos, me consta, audiencia muy muy fiel. Pues tenemos a Javier de Zamora, que bueno, nos envía saludos a todos, a Cebrián, a Mar Encantadora, a Moa, a Martín. Dice, ¿qué no decir de Martín? Yo contigo a muerte. Dice. Sí, que sigue ejerciendo el apostolado Rosa Ventero, que propaga la buena idea, la buena nueva del mensaje, y que se siente como si al hablar a la gente del programa pues les estuviera desvelando un secreto milenario. Bueno. Dice que hasta su madre pues está con todos los programas porque se los ha grabado. ¿Ves? Y bueno, que pues tenemos a las madres, en las madres tenemos un gran apoyo. Uh-huh. Tenemos un gran sostén moral del programa, porque claro, si ya escucha la madre, ese mensaje sí que se propaga realmente. Llega. Porque llega. En el desayuno, en la comida, en la cena, la madre comenta y lo que dice la madre, pues va a misa. Claro. Pues por lo visto, según está haciendo las tareas de la casa, pues ahí va escuchando su programa, claro. Encantada. Y ahora, pues más reforzadas todavía con el MP3. Uh-huh. Claro. Muy incluso bien. Han sacado un modelo para poder nadar, con el MP3 puesto. Esto ya es lo último. Sí, bueno, Juan, eso es lo ya. Eso es sumergible. Yo me voy a tener que comprar un MP3. Tú uno de esos, sí, sumergible. Sí. Dos. Pero entonces, ¿no? ¿Qué hago? ¿Me compro el iPod ese o...? Yo creo que primero del MP3 sumergible. O sea, primero me compro el... Sí, yo creo marca, que sí, ya para el verano, ¿no? ¿Y cómo funciona eso, Martín, con pilas o...? Sí, va con pilas, sí. Con pilas, bueno. Sí, bueno, no está mal, tiene gran capacidad. Bueno, y también pues te propone, por ejemplo, para pasajes, Carlomagno y el Cerco de Zamora. Muy bien. Después, La Legión Perdida de Craso. De Craso, muy bien. Y para enigmas literarios, El Quijote, que dice que daría muchísimo juego, y además situarlo, si puede ser, en Cervantes de Sanabria, como bueno, pueblo zamorano. Claro, la hipótesis de Zamora, dice que nació en Sanabria, Cervantes, que hay muchos apellidos Cervantes en la zona, que hizo algunos guiños, dejó algunos guiños en el libro. Bueno, pues nada, lo apuntamos aquí con mucho madrileño, aunque ya hemos hecho Nick Marite dedicado a Cervantes y Pasaje de la Historia nuevo este año también dedicado al Manco de Lepanto. Un abrazo tremendo, amigo. Apuntamos tus sugerencias. Esto es Gente sin Escrúpulo. Hola, Martín. Martín Dondín, dime. Martín, estamos preocupados con lo que ocurre en el mundo. Hay muchas comunidades que ya se lanzan a las calles a protestar. Sí, esto es un no parar. Por ejemplo, en Tailandia. ¿En Tailandia? En un pueblecito llamado... En un pueblo italiano al pie de las montañas. ¿No? Tailandés. No. Ah, tailandés. Tailandés. Santa Pau. Santa Pau. Santa Pau. Santa Pau. Con dos os. Santa Pau. ¿No? Ah, Santa Pau. Sí, Santa Pau. Se han tapado porque... Que tenían frío. Se han tapado. Sí, porque tenían frío. Entonces, no tenían con qué vestirse. Pero no es una santa, es Santa Pau. Santa Pau. Exacto. Sí, ahí estamos. A 400 kilómetros al noroeste de Bangkok. Más o menos. ¿Mete más os? ¿Cuántas? Estás metiendo muchas. Santa Pau. Que es el pueblo más pudoroso de Tailandia. Santa Pau o. Basta. Santa Pau o. Estoy hablando yo. Decía que Santa Pau es el pueblo más pudoroso de Tailandia. Sí, la verdad es que sí. Tratan bien de cuidarse, de tapar sus vergüenzas. Mal que nada porque no tienen con qué. Es que al parecer... No, tienen allí un ladronzuelo que se está especializando precisamente en robar pijamas, sujetadores y demás ropa interior. Oye, esto... Prenda íntima. Se contagia. Sí, hace poquito hablábamos de aquel mexicano, ¿verdad? Sí. Ayer. O sea que en Santa Pau hay un ladrón... Pero se lo compraba, no lo robaba. Especializado en destapar. Exacto. Sí, en destapar, en ir casa por casa. Se cree, el general de la policía, atención, Sexan Boom Pasatachacorn... Vamos a repetir, Martín, por si quiero tomar nota. Venga, coge el lápiz, papel, boli y apuntad, rápido. Este es general de la policía. Es general de policía. Fíjate. Sexan... Bien. Claro. Boom Pasatachacorn... Bun Casachacorn. Sí, Casacho. Cachacho. Oye, está muy logrado, ¿eh? Sí. Jordi Dan. Bien, pues sospecha que el ladrón es del propio... Es un propio vecino del mismo pueblo, de Santa Pau. ¿De cuántos habitantes estamos hablando? Pues no tengo ese dato, pero bastantes. No sé. Más de 15. En Tailandia, más de 15. Por más de 15, sí. O sea, 15 o 20. Sí, porque ya la comunidad... Pues deben ser unas 30 o 40 personas las que se están movilizando todas las noches... Pero no, nada, no hay manera de coger a este peculiar caco que ha eludido incluso pues esa vigilancia de la policía. Claro, si se pone la lencería él. Sí, eso ya no... ¿La pone él? Fíjate, pues ese dato lo decía Silvia. Oye, pues, si te llega alguna información, podemos contactar con Sexan, Pasta Chajón. ¿Por eso no lo han pillado? O sea, que la última vez que le vieron iba con unos pololos. Sí, y el gorrito este que se pone por la noche. Sí. Pues, y se cree que es del propio pueblo porque conoce dónde roba. O sea no va a cualquier casa. Sabe dónde pone la mano. Sí. Sabe de quién es esa ropa. O sea, que roba sujetadores, braguitas, pijamas de calidad. Según está colgadito o directamente de los cajones. No, de la ropa que se tiende, vamos. Está limpita ya. Hace primero observa. Sí. Entonces el general... Sí, Sexan Bumfasatachacorn... Ha dicho que puede ser del pueblo, que tiene sospechas... Porque tiene un perfecto conocimiento de las casas... Sí, ahora mismo este es el caso que conmociona a Tailandia. Sí, les tiene totalmente movilizados. ¿Eh? Hay patrullas ciudadanas... Cada día, cada noche... Todas las mujeres del pueblo... Vigilan. Otean. Vigilan porque, oye, se ha puesto muy cara la lencería... Y no es cuestión de que este ladrón se esté llevando todo. Y además, curiosamente, en Santa Pau. Oye, ¿no será que luego va al mercadillo? Eso iba a ser comentación... Ah, pues a lo mejor, oye, bueno, otra pista para que pueda seguir nuestro general de policía. Bueno, pero no solamente en Tailandia hay patrullas ciudadanas. No, está la gente muy irascible. Viajamos ahora hasta otra localidad, Nueva Gales del Sur, en Australia, hasta Manerin Park. Allí viven Darren McKay, hombre, ¿no? El de las patatas. ¿Para qué lo vas a decir tú? Ya lo dicen. Y Jenny Bloom, esto es como decir Orlando Bloom, el del tomate. Es la misma. Orlando. Bueno, pues tenemos a Darren McKay y... ¡Hermanos! No puedo. Y Jenny Duncombe. Jenny Duncombe. Este matrimonio, sí, hace muy poquito reconoció comprar una cruz gamada por unos 6 euros para reírse, dicen. Para reírse. Sí, para reírse. Comprar una cruz gamada. Sí. Qué manera de entretenerse, ¿no? Una esvástica. Sí. Y la pusieron en su jardín. ¿En un jardín? Bueno, en el jardín, allí en su finquita, en su casita. ¿Es que era de buena dimensión? ¿No? Sí, debe tener su dimensión, los colores, y bueno, pues dice que no se habían dado cuenta de su significado. Ah, no sabían nada. No. O sea, que ellos iban por la calle, vieron un puestecillo y dijeron, uy, pues mira, qué combinación. Fueron al mercadillo este de Nueva Gales del Sur, sí, y vieron unas banderas. De Tailandia. Vieron unas banderas nazis ondeando el viento. Sí, exacto. Y dijeron, pues póngame original, una. Pero porque le hacía juego con las flores. Eso sí. Sí, sí, sí. Y se la llevaron y la plantaron y exacto. La no se dieron cuenta. ¿No? La bandera. La plantaron. A ver si crecía. Y no se dieron cuenta de su significado hasta que se quejaron los vecinos. Tuvieron que movilizar al consejero municipal, a un diputado, a la policía. Pero resulta que nadie tiene poder para obligar a esa pareja para quitar esa bandera de su jardín. Y es que ellos esgrimen una razón para no quitarla. Los vecinos lo han pedido, pero resulta que los colores divierten a su hija de 4 meses. Y por eso deciden no quitarla. La mantienen en su jardín. Y eso que la niña todavía no dice nada. O sea, qué peligroso. Brina se llama. El bebé, sale el bebé, ve la bandera. Le encanta ondear, ¿sí? Levanta el brazo derecho, ¿verdad? Uy, fíjate. Pero Deutschland, ¿verdad? Sí, y con 4 meses. ¿No? Con 4 meses. No te digo nada. Bueno, creo que la niña tiene ya bigote. ¿Qué me dices? Un bigotito le ha salido, ¿sí?, a la niña. Sí. La llaman Adolfita. Adolfita. No, en confianza. ¿Eh? No se llama Brina. Bueno, pero así en un círculo cercano a ella. ¿Cómo? ¿Brina? Brina. Algo así. Bueno, se llamaba Brina hasta hace unos meses. Ah. Lo que pasa es que luego, ahora la llaman Adolfa. Claro. Tenemos a Brian, que luego, fíjate, Marilyn Manson. Eso es. Entonces, los padres dicen que aun conociendo el significado perverso de la bandera nazi, aún incordiando, importunando, molestando a sus vecinos, dicen que la bandera le gusta a la nena y que allí no se mueve. Y que de allí no se mueve la bandera. Exacto, y que ondee a sus anchas. Bueno, creo que el padre, Darren McKay, más conocido por todos como el Hitlercito de Nueva Gales. Uy, de Manerin Park. Sí, es sí, de sí, Manerin, sí. Amigos, emoción, misterio, estamos consternados. Hay un auténtico debate, una guerra encendida en Internet. ¿Deberá permanecer el despretine en antena? ¿Deberemos recurrir a las nuevas tendencias? Hemos recibido un correo electrónico de los Osón, un SMS hemos recibido de Anónimo, de Picasso y de Haiduk. Y nos comentan su pena por saberse perseguidos muy de cerca por grandes autores, grandes intérpretes de esta generación del siglo XXI. Amigos, Despretine es un clásico, sí, lo reconocemos, pero Despretine. Bien, pues el clásico, pero hay un sector, hay una corriente de opinión entre nuestros forofos, entre nuestros amigos, los rosaventeros, que piden con insistencia y es que se va acercando el veranito, hombre. Las verbenas, mira cómo bailan en Benitos. Este domingo, con todos los amigos, nos vamos para el campo a comer las barbacoas. Ahí está. Y nos reunimos con Martín Espósito, el único imitador, el único discípulo que le queda a Georgie Dan. Solo por la cara de felicidad que pone, merece la pena, ¿eh? Ahí, levantando las manos, ¡viva! Las gaseosas. La gaseosa es importante. La salsita, las costillas, buena carne en la parrilla, el carbón y el chuletón. ¡Hey! Pues viene fuerte Georgie Dan, pero no olvidemos. ¡Arriba todo el mundo! ¡Y a bailar con Paquito el Chocolatero! ¡Hey! ¡Hey! ¿Te comento cómo están las votaciones? Sí, vamos a ver cómo están las votaciones. Despretine 47%. Tenemos a la versión original de Paquito el Chocolatero, tiene un 35%. Sí. Y podemos sumarle otro 5% que tiene la versión de King Africa. Por tanto, estaría 47% de Despretine, 40% Paquito el Chocolatero y tan solo un 11% la barbacoa. La barbacoa no cala. Está hundida. O sea, King Africa está quemada. La barbacoa está quemada. Y el Paquito el Chocolatero está arrasando, ¿no? Ahora que se acerca el verano. Sí. Bueno, vamos a elegir el europeo del día. Sí, por ejemplo al chef Olivier. ¿Cómo el chef Olivier? Sí, le hemos dado la vuelta a la tortilla porque Jamie Olivier, que viene a ser arguiñano en Gran Bretaña, ha conseguido que se dediquen más de 400 millones de euros a mejorar la calidad de los menús escolares. Muy bien. Entre ellos ha provocado que el hijo de Tony Blair y Cherry, Leo, pues puede que lleve su propia comida al colegio si esta no mejora. O sea, el niño Leo va a llevar su propia comida. Sí. Su propio bocadillo, su propio pastel de riñones. Todo vino por este anuncio que hizo... Su propio cordero, su propia oveja a la menta. Sí, sí, todo bien condimentado, ¿eh? Maravilla gastronómica en el Reino Unido, ¿eh? Qué bien se come. Yo con los riñones y con la oveja, esta gigante que ponen. Bueno, bueno. Qué asco. Qué lavavilla ya. Y es que este chef alertó de la necesidad de que los alumnos británicos se alimentaran mejor y entonces provocó que Cherry dijera: voy a mandar a mi hijo con su propia comida al cole si esto no mejora. Exactamente. Sí. Estáis muy compenetrados últimamente. Bueno. Hasta el próximo domingo, La Rosa de los Vientos, que se dé bien.